Primeras grabaciones de los temas románticos, Extraño Amor. Nos conocimos por casualidad, como una extraña manera de amar. Estabas lejos de la realidad, como en mi mente vacía helada.